yo tuviera tus ojos, podría mirar la luna y recorrer sus encantos, su lado oscuro también. Y si pudiera abrazarte ahora, me caería a pedazos, sintiendo que todo el tiempo tengo que reconocer que he querido y que me siento confiado, que en todos estos años te estuve viendo por ahí, al comprarme una cosa tonta, al sentirme con cualquier palabra loca que me quieran decir. Contigo se fue la enfermedad que vino al mundo conmigo, y que pase lo que pase no me la podía explicar. Se acabaron las preguntas, se cerraron los espacios, y la suerte quedó muda de lo que podía pasar. Ven acá, cariño mío, a bailar muy despacito, que la suerte de estar juntos la vamos a celebrar. A veces estará bien, a veces todo mal, pero estamos donde estamos para darnos mucho más. Unos pajarillos al bailar o al caminar, un tal vez te venda vida, un consejo de un amigo, borra todos los deseos, que se sientan libres de llegar, vivir minuto a minuto, sentir la vida profundo, abrazar a todos los que tienes que abrazar. Ven acá, cariño mío, a bailar muy despacito, que la suerte de estar juntos la vamos a celebrar.